ser un esquema de un problema, problema A, problema B, causa 1, causa 2, causa 1, causa 2, etc. Si utilizan esta herramienta, es sencillo, o sea, les permite hacer como varias cosas, porque en el momento que ustedes están haciendo, pueden directamente ir relacionando las cosas entre sí, ¿no? Entonces, directamente pueden estar diagramando de manera más sencilla cuánta causa y cuánto problema quieran estar poniendo ahí, ¿no? Límite de causas no hay, ¿no? Pero más de 5 o 6 probablemente ya sea difícil de estar analizando, ¿no? Límite de problemas tampoco hay, pero más de 10 va a ser difícil estarlo trabajando para que esto pueda funcionar, ¿no? Y entonces vayan platicando entre el grupo cómo van, ¿no? Es decir, tuvieron problema para identificar problemas, entre ustedes analicen si las causas que están viendo creen que son o no directas, ¿no? Si hay una causa que no es directa, ¿no? Por ejemplo, de pronto resulta que la causa aquí más bien no fue una cosa que esté directamente relacionada, sino fue una cuestión más estructural, no lo borren, simplemente vayan y pónganlo aquí y nómbrenlo elemento estructural 1, igual. Pero no lo borren, no lo quiten, nada de lo que identifiquen es ocioso, ¿no? Todo lo que estén identificando es por algo, ¿no? Y siempre hay que tenerlo ahí,